Yo no podré olvidar cuando te besé aquella tarde. Tú me recordarás porque entre los dos hubo un juramento. Tenerte conmigo y darte mi amor.